Y lo que sí vamos a hacer, mañana yo voy a dejar para la PIDE, vamos a tener una reunión con el grupo de docentes que se está acercando. Te iba a preguntar eso. Sobre la multicolor, así que en esta oportunidad nos pudimos organizar y voy a poder viajar para allá. Y ahí tendremos también una reunión para seguir preparando y organizándonos para lo que sigue. Bien, va a ser una reunión, ¿se puede decir dónde va a ser y si podemos, digamos, después de la reunión podemos participar de una conferencia de prensa con vos? Mira, nos podemos comunicar, poner en contacto después de la reunión, sí, eso seguro, por una cuestión de que todavía estamos definiendo algunos detalles y que no sabemos tampoco cómo va a estar el tiempo, si lo vamos a poder hacer en un espacio público al aire libre o si tendremos que encontrar una casa o algo más resguardado. Todavía no tengo ese dato, pero lo que podemos hacer, si algún docente que nos está escuchando le interesa, es comunicarse con las compañeras y compañeros que fueron los impulsores de este paro o que se referencia en la multicolor. Muchos docentes, digamos, circulamos en las escuelas y sabemos quién está haciendo el paro, quién fue uno de los impulsores, quién lo promovió. Y bueno, poniéndose en contacto con esta persona, pueden conocer mejor los detalles cuando los tengamos más cerrados, como para no decir algo que después no va a ser porque cambiamos de lugar o lo que fuera y dejamos a alguien en banda.